con Karina Olivera por Aspen 103.5. Karina, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Los buenos días para ti y para toda la audiencia. El Tito Rivas, Ricardo Almada. Tempranito, cambiando el esquema aquí que tenemos armado en el libreto, y pido disculpas por eso, pero estamos en el Foro de la Libertad, el primero que se hace en Uruguay, ya se ha ido desarrollando en otros países, y estamos con Agustín Iturralde, del Centro de Estudios para el Desarrollo, el director ejecutivo de CED, reitero, Centro de Estudios para el Desarrollo, quien ha organizado este evento, así que agradecemos el tiempo. Ya sabemos que están por dar inicio a lo que es toda la actividad, pero contale a Jorge y toda la audiencia de qué trata el evento. Muchas gracias, Karina, muchas gracias, Jorge, la verdad, un gusto enorme estar realizando esta actividad acá en Maldonado, y muchas gracias por tomarse el tiempo para venir. El Foro de la Libertad es un encuentro de empresarios, intelectuales, centros de estudio, políticos, liberales, que se hace hace varios años. Hay un encuentro anual que es en Estados Unidos y un encuentro latinoamericano que ha ido cambiando de país. Este año, por primera vez, tenemos el gusto de recibirlo en Uruguay. Van a estar participando más de unas 300 personas con estos perfiles. Y la idea es discutir los principales, durante un día y medio vamos a estar discutiendo los principales desafíos de Latinoamérica en materia de democracia, en materia de prosperidad económica, en materia de pobreza, en materia de derechos humanos, de cómo puede Latinoamérica enfrentar esos desafíos, bueno, con esta muy selecta costa de invitados que tenemos el gusto de estar recibiendo en Uruguay. Tenemos invitados de Estados Unidos, de Colombia, de Argentina, bueno, de todas las Américas. ¿Algunos puntualmente de los invitados podemos destacar? Sí, claro, por ejemplo, a ver, está el ex ministro de Economía de Argentina, Ricardo López Murphy, que va a estar participando. En la cena, el evento de esta noche, va a participar como principal oradora Beatriz Argimón, pero también va a estar el presidente de México, Felipe Calderón. Van a participar también otros intelectuales, capaz que menos conocidos con su nombre público, pero que realmente son referentes en el ambiente. Atlas Network, que es la red norteamericana que nuclea todo esto, más de 400 centros de estudio en todo el mundo. Este es el encuentro de los de América Latina, esa va a ser un poquito la dinámica. Jorge, ¿alguna consulta para Agustín desde allí? Simplemente saber qué tipo de participantes van a estar en la platea. Bueno, mira, ahora en la apertura tenemos el gusto, bueno, estar recibiendo a la intendente Antía y de noche va a estar la presidenta en funciones, Beatriz Argimón, porque el presidente está en el exterior. Y después, sobre todo, van a haber muchos empresarios. Por ejemplo, va a estar a mediodía una charla muy interesante que vamos a tener con el ex embajador de Estados Unidos en Uruguay, Ken George, que va a estar acá. Es un diplomático, un político, un empresario, que va a estar dando su visión desde el punto de vista, bueno, todos los cambios que estamos viendo en el mundo, lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en la geopolítica. Bueno, conversar con una personalidad, un intelectual de primer nivel como él, sin duda va a ser uno de los puntos altos. Después también a media mañana vamos a tener un panel donde va a estar Ricardo López Murphy, Ignacio de Posadas y otros intelectuales. Así que bueno, creo que realmente el nivel es muy bueno, y la idea es eso, es desde una perspectiva liberal discutir los principales desafíos que está teniendo la región en materia de prosperidad económica y bienestar de nuestras personas. Gracias por esta charla, muy amable. Muchas gracias a ustedes, es un gusto enorme estar en Maldonado por acá y gracias por darnos el apoyo. Gracias. Bien, Jorge, cerramos, nos reencontramos en minutos. Dale, gracias. Chau, chau. Frecuencia abierta.